50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 8 de septiembre. Se realiza la 19ª Expo Universidad con modalidad virtual. Entre el lunes 13 y el viernes 17 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la Universidad Nacional de La Plata realizará una nueva edición de la Feria Universitaria, donde se presentan las diferentes carreras de grado de las casas de estudio para las personas que deseen comenzar los estudios superiores. El medio elegido para albergar las mismas es una plataforma para videoconferencias, cuyo beneficio es que funciona bajo un dominio educativo, por lo que no consume datos de navegación. Además, todas las charlas serán grabadas, por lo que serán accesibles más tarde en la web www.unlp.edu.ar/expo, donde también estará disponible el cronograma de la misma. Vuelve Teatro por la Identidad al Coliseo Podestá. El ciclo dedicado a mostrar el reclamo de memoria, verdad y justicia regresa el 15 de septiembre a La Plata. Las entradas gratuitas se podrán retirar 2 horas antes del estreno en el Teatro de Calle 10, entre 46 y 47. Radio Futura habló con Graciela Sandoval, organizadora de Teatro por la Identidad de La Plata. Este año, manteniendo todos los cuidados, Teatro por la Identidad de La Plata vuelve a la presencialidad con la apertura el miércoles 15 en el Coliseo Podestá, que ya es un clásico para nosotros tener la apertura en el Coliseo Podestá. Va a ser a las 7:30 de la tarde, y bueno, y ahí los esperamos, porque si bien el aforo está condicionado por la realidad, el Coliseo tiene una capacidad muy importante, muy significativa, así que ahí esperamos la presencia del público. Un servicio que informa más cerca. Vuelven los descuentos con la cuenta DNI. El Banco Provincia continuará durante septiembre con su propuesta de beneficios para las personas que compren mediante la aplicación Cuenta DNI. En este marco se informó que los próximos 14 y 15 de septiembre, los clientes de la billetera virtual podrán acceder al 20% de descuento, con un tope de reintegro unificado de 1.000 pesos por vigencia y por persona. La aplicación se puede descargar de forma rápida y segura a través de la tienda Google Play o App Store y activarla en 3 simples pasos. Solo se necesita un celular y la última versión del DNI. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.